Hola Pepe, hola amigos y amigas de Farco, así es, hoy a las 6 de la tarde estamos enredados en esto que somos, el Foro Argentino de Redes Comunitarias, junto también a otras redes que se van a sumar y van a tomar la transmisión que vamos a estar gestando desde acá, pero también en coordinación con radios de toda la provincia de Río Negro, de Chubut y de Santa Cruz, donde se van a dar convocatorias, marchas, de alguna forma también expresiones contra en una Patagonia no nuclear, pero también planteando qué tipo de energía queremos, para qué tipo de sociedad estamos buscando la energía, para qué generar este tipo de emprendimientos. Si acá en la provincia de Río Negro se hizo sentir mucho porque de la nada vino el gobernador y dijo va a instalarse una central nuclear con capitales chinos, con chinos incluso que anduvieron recorriendo la zona costera, y eso generó el enojo de muchos vecinos y vecinas, y a partir de ahí una asamblea que decidió hacer la marcha hoy 9 de agosto, y a partir de ahí la convocatoria 9 de agosto, hoy recordando lamentablemente lo que conocemos muchos como las bombas nucleares, que fue la primera palabra nuclear quizás que muchos recuerdan. Y a partir de ahí esta transmisión que se genera con las radios comunitarias y populares de aquí, en este caso en Viedma, nosotros como Radio Encuentro, pero enredados, te reitero, con radios de toda la Patagonia, y en el transcurso de estos minutos, a esta hora, nos vamos enterando que cada vez son más las radios que se están sumando de todo el país y que van a estar unidas a partir de las 6 de la tarde.